Éxodo capítulo 15. Todo el contexto de este pasaje es cuando el pueblo de Israel cruzó el mar. Habían aproximadamente unas 3 millones de personas. El faraón venía detrás de ellos con sus carros, quería volverlos a esclavizar o a matarlos. Y llegó el momento en que el pueblo estaba delante de aquel mar, atrás faraón, al lado desierto. No había opción de escape, hermano. Tal vez como dijo Martín Lutero, miré a mí y vi que era imposible salvarme. Tal vez el pueblo de Israel miró todo y vio que era imposible salvarse. ¿Alguno de ustedes se puede salvar a sí mismo? Pero Martín Lutero también dijo, pero miré a Jesús y vi que era imposible perderme. Y el pueblo de Israel en su angustia le dijo a Moisés, nos trajiste a morirnos, nos trajiste a que nos tragara el mar o a que nos matara este desierto o que Faraón encendiera su ira y nos consumiese a todos. Lógicamente, Moisés no tuvo otra opción en ese momento sino en mirar a Dios. Y le dijo Dios, ¿qué hacemos? Y Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que no se detenga. Dile al pueblo de Israel que siga hacia adelante. Dile al pueblo de Israel que marchen. Yo les voy a abrir el mar. Bueno, aquí no podemos usar humanismos. Hoy pueden coger este pasaje y decir, tienes un propósito, marcha, y si ves el mar, marcha. No, no, no, no. Nosotros, ellos, ¿hacia dónde iban? Hacia la tierra prometida. Nosotros, ¿hacia dónde vamos? Hacia Cristo, hermano. Nosotros queremos estar con Cristo para siempre. Y dice la Biblia, no quiten la mirada de Cristo, el autor y consumador de la fe. Marchemos, hermano. Venga lo que venga, no quites tu mirada de Cristo. Venga lo que venga. Acuérdese, hermano, se puede caer las potencias de los cielos, pero usted tiene que seguir firme en Cristo Jesús. Moisés dio la noticia, levantó la vara, el mar se abrió. No sé cuánto se demorarían cruzando 3 millones de personas el mar, pero me imagino que no fue cosa de un ratico. También me imagino que lo que Dios abrió fue muy ancho, ¿no? La parte esa que se abrió fue muy grande para que el pueblo pudiera marchar. Pero la Biblia dice que el pueblo de Israel marchó en seco. Cuando hubo pasado la última ovejita, la última persona de los israelitas, ya el pueblo de Egipto, ya el faraón y su ejército habían cruzado casi la mitad del mar. Pero cuando hubo pasado el último de los israelitas, el mar se cerró y Dios trajo su juicio al pueblo de Faraón. A mí esto me parece una representación preciosa, hermano. Cuando se haya salvado el último de los escogidos, va a venir el juicio de Dios sobre este mundo. La ira de Dios se va a desatar. Y para los que no vinieron el miércoles estuvimos haciendo la introducción de este tema, de conociendo a Dios. Y hablamos de algunas cosas de las que vamos a hablar, y vamos a hablar de que la ira de Dios es un atributo. Cualquiera puede decir, no, pero la ira de Dios es una mancha en él. No, porque la ira de Dios es justa. Cuando yo me airo es justo. Dice la Biblia que en la ira del hombre no está la justicia de Dios. Porque la ira de Dios procede de un corazón santo, santo, santo. Pero la ira nuestra procede de un corazón pecaminoso. Y Dios cerró el mar. Cuando el pueblo pasó y vio morir a Faraón, todo el pasaje 15 es un cántico que ellos cantaron. Y en el versículo 11, mire lo que dicen: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Dios es grande, no hay nadie como Él. Y eso es lo que yo quiero que nosotros empecemos a estudiar, que empecemos a conocer la grandeza de ese Dios todopoderoso, la grandeza de ese Dios maravilloso. Y el tema que vamos a tratar hoy es, o sea, no hay una manera de definirlo con un nombre, pero algunos le han dado el nombre de la soledad de Dios. Mire Génesis capítulo 1, por favor. La soledad de Dios. ¿Qué, pastor, qué es esto? Ya les voy a decir. El Salmo 90 dice: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, representando la eternidad de Dios. Dios no tuvo principio ni tiene fin. Dios es eterno. Pero todo tuvo un principio. ¿Qué dice el versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que Dios es eterno. Dios tiene un eterno pasado, por decirlo de alguna manera, y Dios tiene un eterno futuro. Dios es eterno. Y si todo tuvo un principio, eso quiere decir que en algún momento de la eternidad Dios estuvo solo. ¿Sí la coge o no la coge? Mire Colosenses, por favor. Colosenses. Aquí dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero miremos en Colosenses cómo habla. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él, ¿lo tienen ya? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también Dios creó ¿qué? Lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mire, en algún momento, en un pasado eterno, Dios estuvo solo. La pregunta es, ¿Dios necesitaba de algo? ¿Dios pasó una eternidad triste porque no había nada? ¿Qué dicen ustedes? Pero pastor, o sea, según Dios hizo toda la creación porque Él estaba triste. Algo le hacía falta, le hacíamos falta a nosotros. Le hacía falta a los ángeles para que le adorasen. Le hacían falta a los seres humanos. Le hacía falta a la creación, ¿sí? Quiero mostrarles en la Biblia que no. ¿Les puedo mostrar o no? Que Dios es suficiente en sí mismo. Y que Dios haya pleno satisfacción en sí mismo. Usted y yo necesitamos de Dios, usted y yo necesitamos de cosas, pero todas las cosas en Él subsisten, y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Como dijo alguien, Él les da a todos, pero Él no es enriquecido de nadie. Todos necesitan de Él, pero Él no necesita de nadie. Él es suficiente en sí mismo. ¿Sabe para qué sirve esto? Para que nosotros entendamos que nosotros no, nosotros no necesitamos ser glorificados por nadie. O sea, Yo necesito de Dios. ¿Qué gloria merezco yo en este mundo? Pero si todos necesitamos de Él, ¿quién merece la gloria? Miren por favor Efesios. Ahí atrásito de Colosenses está Filipenses, y antes de Filipenses está Efesios. Versículo, ¿les dije el capítulo? Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su infelicidad. Dios estaba tan infeliz porque no había nada, que hizo todas las cosas movido porque no era feliz, ¿sí? Él hizo todas las cosas, ¿por qué? No, de su voluntad lo quiso hacer. Mire, la creación no añadió nada a Dios. Si Él no hubiese creado nada, nada se le hubiera quitado. Él es grande en sí mismo. Él es grande. Él es magnífico. Y esa grandeza de Dios a nosotros debería de inspirarnos temor, hermano. Debería de incitarnos a la adoración. Pero hoy poco se estudia de Dios. ¿Usted alguna vez, sinceramente, alguna vez había escuchado de esto? La verdad. ¿Alguna vez le habían enseñado que Dios es suficiente en sí mismo? ¿O que Dios te necesita a ti? Dios sin ti se moriría, hermano. ¿Qué dicen ustedes? O sea, no estoy diciendo que nosotros aquí ya somos lo peor, no, porque éramos lo peor, éramos pecadores. Ahorita, en Cristo, somos su especial tesoro. Pero es porque Él nos hizo. Dice la Biblia, Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Éramos reyes? ¿Cuántos de aquí eran reyes? ¿Cuántos aquí eran sacerdotes? Él nos hizo por su voluntad, por el puro afecto de su amor nomás. Pero no es porque nosotros fuéramos. Pero créame, hermano, que nada, nada añade grandeza a Dios. Nada de lo que yo hago hace que Dios sea más grande. ¿Ustedes piensan que mi adoración hace que Dios sea más grande? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mi adoración hace que Él sea más grande? ¿O Él ha sido grande eternamente? Él ha sido grande. Antes de que hubiesen ángeles para adorarlo, Dios era grande. Antes de que hubiese hombre, Dios era grande. Solo de su voluntad, porque Él así lo quiso, porque a Él le plació, Él nos creó. Y hizo todo lo que hay. ¿Y para quién lo hizo? ¿Para quién hizo Él todo? Romanos 11:36, mírenlo. Él creó todo para nosotros. ¿Qué dicen ustedes? Mire la escritura lo que dice. Versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Para quién hizo todo? Para Él. Por eso dice la Biblia, Él sea gloria por los siglos de los siglos. Dios es bueno. Entonces aprenda esto. Dios es completo, suficiente y satisfecho de sí mismo, no necesitando nada de nadie. Él no necesita nada de nadie. Mire por favor el versículo 35 de Romanos. Estamos en Romanos 11, ya leímos el 36, ahora lea el 35. ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio a él primero? Pregunto, ¿Dios necesita algo de ti? Por eso vimos, Él enriquece a todos dándonos, pero Él no es enriquecido de nadie. Créame, hermano, o sea, ahorita vamos a ver que la adoración es importante, que glorificarlo y exaltarlo es importante, pero que no le añade nada a Dios. ¿Ok? Eso lo tenemos que aprender. ¡Ay, entonces no lo adoro! Al revés, cuando tú conoces a este Dios magnífico, cuando tú conoces a este Dios grande, al Dios que nos revela las Escrituras, al Dios que por mucho tiempo, hermano, nosotros no hemos conocido porque hemos ido a la Biblia a buscar cualquier cantidad de cosas, pero no a ver el testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Hermano, tendríamos que postrarnos y glorificarlo solo a Él, porque Él es grande, Él es magnífico. Dios nunca ha necesitado de nadie. Aprenda esto. La creación no hizo ni que su gloria aumentase ni disminuyese. Ay, cuando yo peco, la gloria de Dios disminuye. ¿Qué dicen ustedes? Y cuando yo le obedezco, su gloria aumenta. Miren Jot, capítulo 35. Jot 35. Versículo 7 y el 8. Si fueras justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? O sea, si tú fueras justo, ¿qué recibiría Dios? Versículo 8. En cambio, al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Escúcheme, por favor. Si yo fuera justo, ¿puedo aumentar en algo la gloria de Dios? No. Si yo fuera justo, ¿a quién aprovechará? A otros hombres, porque verán el testimonio de Dios en nosotros. Y si fuéramos impío, ¿dañaremos a Dios? No, ¿a quién dañaremos? De acuerdo a lo que hemos leído, si yo fuera justo, mi justicia, ¿a quién aprovechará? A otros hombres. Pero si yo fuera impío, ¿a quién se daña? ¿A Dios? No, dice la Biblia, a ti mismo. Entonces aprendamos esto, hermano, mi justicia no añade más a Dios. Ah, ¿por qué ser justo? Pues más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué caminar en santidad? Lo vamos a ver. Pero yo quiero que usted entienda esto. Esto no aumentó, ni añade, ni disminuye la gloria de Dios. Antes de que nosotros fuésemos, Él es. Y Él vivió pleno sin nosotros. Nos creó por puro afecto de su voluntad. Y la Biblia se aclara, para la alabanza de la gloria suya, para manifestar su gloria. Pero no quiere decir que Él no tuviera gloria. Él solo quería que su gloria fuera manifestada. ¿Amén? Entonces, nuestra adoración nunca, hermano, créame, nunca añadirá a Dios nada. Nuestra obediencia tampoco. Mire, por favor, Lucas 17. Lucas 17. Versículo 7. Aquí habla de la obediencia de los que sirven a Cristo, ¿ok? Y Jesús da un ejemplo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver al campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa. O sea, seamos lógicos, ¿sí? Si ustedes tuvieran un siervo, estamos hablando de esa época que ellos tenían esclavos, y los esclavos trabajaban, y ellos cuidaban las ovejas, las vacas y el rebaño de sus señores. Cuando llegaban de hacer su trabajo y llegaban a casa, después de haber guardado el rebaño en los establos, uno lo recibía y le decía, pasa, siéntate a la mesa. Uno no esclavo lo trataba así. ¿Qué le decía más bien? Versículo 8. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto come y bebe tú. ¿Así es o no es así? Y dice, ¿acaso da gracias al siervo por que hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Un amo con su esclavo, después de que el amo le sirvió, el esclavo le sirvió, le dice muchas gracias. Es su esclavo. En ese tiempo no había privilegios para los esclavos. Y dice Jesús, pienso que no le da gracias. Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, cuando nosotros obedecemos en todo a Dios, somos sus siervos, ¿no? Cuando nosotros obedecemos en todo a Dios, ¿qué deberíamos decir? ¿Somos grandes? ¿Somos lo máximo? ¿Se acuerdan cuando el Chapulín hacía algo? Decían, eres lo máximo, Chapulín. O sea, usted hace algo y tendremos que decir, ¿eres lo máximo? ¿Eres lo máximo porque viniste al culto? ¿Eres lo máximo porque cantas a Dios? ¿Eres lo máximo porque lees la Biblia? O más bien deberías decir, ¿qué deberías decir? ¿Cómo deberías decir? Ayúdeme. Siervos inútiles somos, porque hicimos lo que se nos mandó que hiciéramos. O sea que tu obediencia, ¿qué extraordinaria es? O sea, ¿tu obediencia y la mía tienen algo extraordinario? Solo estamos haciendo lo que se nos ha mandado. O sea, ¿para qué? ¿Es todo esto para qué? Para que nosotros sepamos, hermano, que Dios de mí no necesita nada. Os hago la pregunta. ¿En este mundo ha habido más gente obediente o desobediente a Dios? Solo hago un análisis con su familia, con su papá, su mamá, sus tíos, sus primos y todo el género de su familia. ¿Entre su familia ha habido más gente que obedece a Dios o desobedece a Dios? ¿Y Dios se ha muerto? ¿A Dios lo ha acabado la desobediencia de la gente? Ah, pero pastor, la Biblia dice que a Dios le dolió la maldad. Sí, pero eso no quiere decir que a Dios lo acaba nuestra maldad. Eso no quiere decir que a Dios lo hizo menos grande la maldad de los hombres. La Biblia dice que en todo Dios va a ser glorificado, para ser alabado y admirado por sus santos, y para que los impíos reciban el merecimiento por sus obras. Así dice la Biblia. Pero a Dios mi obediencia ni la desobediencia de nadie le quita nada a Dios. Dios sigue siendo grande a pesar de mi obediencia o mi desobediencia. Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, somos siervos inútiles. ¿Qué es un siervo inútil? Aquel que hace lo que se le ha mandado. La pregunta es, ¿hemos hecho lo que Dios nos ha mandado? ¿Cuántos aquí han hecho lo que Dios ha mandado? ¿Ninguno? O sea que el que hace lo que Dios le manda es inútil, ¿Cómo será el que no hace todo lo que Dios le manda? Escúcheme. Si el que hace lo que Dios le manda debería decir, soy un siervo inútil. Y nosotros que por lo general no hemos hecho lo que Dios manda, ¿o sí? ¿Qué deberíamos de decir de nosotros? Hermano. No, inútiles somos si hacemos lo que hace, si lo que nos mandan. Hasta ahí la Biblia nos da el permiso de llamarnos inútiles. O sea, ¿qué título habría para el que no obedece? Más que inútil, ¿sí o no? Es más que inútil. Entonces aprendamos esto. Mi obediencia, ni la desobediencia, añaden algo a la grandeza de Dios. Antes de que hubiese hombre, antes de que hubiese ángeles, antes de que hubiese algo creado, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios bendito, dice la Biblia. Antes de todo, Él es Dios. Todas las cosas en Él subsisten. Tenemos que darle gloria a Él porque Él de su voluntad, por el puro afecto de su voluntad, creó todo. Porque Él quiso, porque a Él le plació. Muestra de su amor, de su gracia, de su bondad. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios suficiente en sí mismo. Un Dios único, que se satisface, completo, suficiente. Ayúdeme. En Isaías 40. Todo este pasaje habla de algo que se llama la grandeza del Dios de Israel. El incomparable Dios de Israel. ¿Listo? Vamos a leer el versículo 15 hasta el 18. He aquí, las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como el menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí, hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Mire, si nosotros comparamos toda la creación con Dios, aquí ponemos a Dios y aquí ponemos toda la creación. ¿Cómo es considerada la creación delante de Dios? Como nada. Cogemos a todas las gentes de todas las naciones y ponemos a Dios aquí y a todas las gentes. ¿Cómo son comparadas delante de Dios? Como el menudo polvo que cae en las balanzas. La pregunta es, ¿usted ha visto una balanza donde se pesa algo? Hay un menudo polvo, pasan los carros, levantan polvo y el polvito cae en la balanza. ¿La mueve un centímetro? La mueve, eso es gramos, ¿no? Hay gramos, miligramos, que son la milésima parte de un gramo, ¿no? O sea, cogemos un gramo y lo dividimos en mil, y es un miligramo. La pregunta es, ¿el menudo polvo mueve en alguna balanza? O sea, cogemos al Dios de Israel y a todas las gentes que habían durante todas las épocas, y ni siquiera mueven a Dios para nada. O sea, ahí está diciendo, por eso el título que le da este pasaje es el incomparable Dios de Israel. Así de sencillo. O sea, no se compara para nada. Nuestro Dios es más grande que cualquier persona. Dios es más grande que todo el grupo de personas, desde Adán hasta el último niño que acaba de nacer ahorita. Lo sumamos a todos y no se comparan en nada al Dios de Israel. Ese es el Dios que nosotros tenemos, grande. Y para los que se jactan de ser poderosos, para los que se jactan de que tienen mucha influencia en el mundo, en este mundo ha habido gente que tiene, ha tenido mucho poder. Y a la palabra de ellos todo el mundo se movía. Los emperadores romanos tuvieron mucho poder. Los faraones tuvieron mucho poder. Los jerarcas persas tuvieron mucho poder. Mire el versículo 22. Hablando de Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿En dónde está sentado Dios? Sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. O sea que delante de Dios el poder humano, ¿a qué se compara? ¿Y ustedes han visto gente que se jacta de tener poder? ¿Gente que exige reverencia? ¿Gente que exige respeto? ¿Gente que exige honra? ¿No he escuchado gente que dice, es que usted debe honrarme? El único que merece ser reverenciado, adorado, aclamado, se llama Dios. No hay otro, hermano. Los hombres son como nada. Tengan mucho poder. No es que yo tenga una iglesia de 20.000 personas y bajo mi cobertura están 100.000 iglesias en el mundo. ¿Qué es? Nada. ¿Merece reverencia? Nada. ¿Dios es feliz por lo que los hombres han alcanzado? No nos olvidemos que Dios es un Dios trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque Él en la soledad estuvo solo, Él es tres, no lo entendemos, ¿no? Esto es casi incomprensible. ¿Y la Biblia dice que Dios haya satisfacción en el éxito de los hombres? ¿Dios en qué se satisface, hermano? ¿Dios en qué es lo único que haya contentamiento? En Jesús, en su Hijo, en sí mismo, hermano. Entonces los hombres a veces nos creemos la última Coca-Cola del desierto, el último chito del paquete. Es que si yo no predico, a Dios le faltaría algo. Me pregunto, la obra de Dios más o menos desde que Cristo resucitó, hasta ahora han pasado más de 2.000 años. ¿Dios necesitó de alguno de nosotros para que su obra se sostuviera? No, es que sin mis diezmos. Oye, ¿cómo así? ¿Cuántos años tienes tú? 50, 60, 30. ¿Y la historia de la iglesia tiene 2.000 y pico de años? ¿Y la iglesia necesitó de tus diezmos? ¿Dios necesitó de tus diezmos para sostener la iglesia? Porque a veces nosotros nos creemos tanto y nos creemos tanto para Dios. Yo escuché al pastor Cas Luna diciendo que nosotros éramos tan importantes para Dios que por eso Cristo murió por nosotros. O sea, yo hago una pregunta, ¿Cristo murió solamente para salvarnos a nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cristo murió solamente para salvarte a ti y a mí? ¿O Cristo murió para suplir las demandas del Padre? O sea, mire lo que vimos ahora. Y hay unos pasajes que dicen, no quiero tus sacrificios. No quiero tus ofrendas, no las quiero. Dios le dijo, si no estoy mal, en el pueblo de Malaquías, todo lo que yo hice es mío. ¿Tú crees que necesito de tus becerros? ¿Tú crees que necesito de tus corderos? ¿Necesito de algo, dice Dios? ¿Dios necesita de algo mío? La verdad. Si por una eternidad estuvo solo y era autoexistente, ¿necesita algo de mí para seguir existiendo? Ahorita vamos a ver que aún los escogidos fue por su voluntad. O sea, Él murió por nosotros, fue de su pura voluntad. Nada lo inspiró en mí para morir por mí. O sea, ¿usted cree que hubo algo en usted que Dios dijera no? Es que Gildardo es tan importante, tan especial. Si yo lo hago sin salvación y se me va al infierno, yo no podría vivir en toda la eternidad. La conciencia me remordará así. ¿Ustedes creen que Dios dijo eso? No, es que Gabrielita es tan especial, tan chiquitica, tan bonita. Si yo no la tengo a mi lado, yo no podría ser feliz. No, es que César, mire, parece modelo. Yo no podría vivir sin él, sin esa belleza en el cielo. ¿Sí? O a las que se creen bonitas. Ay, Dios no podría vivir porque es que la belleza de los ángeles es opacada por tu belleza, entonces Dios te necesita en el cielo. ¿Será que Dios nos necesita? ¿O por su pura misericordia nos salva? ¿Qué dicen ustedes? Si yo no existí por una eternidad y Él vivió, ¿me necesita? ¿Qué necesita Él de ti? ¿Qué necesita Él de mí? Nada. Él es suficiente. Entonces la pregunta es, ¿yo necesito de Él? ¿Yo necesito de Él? Claro. ¿Nosotros subsistimos por sí solos? Todas las cosas en Él subsisten. ¿Han visto la soberbia de algunos hombres? Cuando entrevistaron al famoso creador del Titanic en esa época, era un barco inmenso, una belleza. O sea, se veía un barco poderoso. Y ese hombre se atrevió a decir, hemos creado un barco que ni el Dios de la creación puede hundir. ¿No le parece como muy arrogante? Según él, su barco no necesitaba ni de Dios. ¿Y qué pasó en su primer viaje? Se hundió. ¡Su primer viaje! Es que hay gente, hermano, que piensa que no necesita de Dios. Esto yo lo he contado mucho y lo seguiré contando. Por la casa había una tienda que se llamaba Patio Bonito. Y el dueño de la tienda se llamaba Don Jaime. Un gordo, grandote, el barrigón. Un día llegó otro tendero y le dijo a Don Jaime, si el Señor lo permite, mañana a las 4 nos vamos para la galería. Y Don Jaime dijo, así Dios no quiera, vamos. ¿Ustedes qué piensan que pasó? ¿Amaneció el Señor? Ese día le dio un infarto en su cama y se murió, hermano. Dios no quiso. Usted y yo necesitamos de Dios. Dios no necesita de mí. Eso no quiere decir que yo no sea importante para Dios, porque sí, en Cristo somos importantes para Él. ¿Ok? No se vaya a sentir aquí la cucaracha aplastada, no. Porque acuérdense, usted y yo somos redimidos por Cristo. Somos especial tesoro de Dios en Cristo. En Él nos hizo sus hijos, en Él, en Cristo. Pero que nosotros aquí vengamos a picarnos las de algo delante de Dios. Si todas las naciones son consideradas como nada, y todas las gentes y los poderosos son como vanidad. Usted y yo, ¿qué somos? Nada, nada. Dios es el único. No podemos jactarnos, no podemos andar en soberbias, no podemos decir que Dios necesita algo de nosotros, porque no lo necesita. Jesús va entrando a Jerusalén. Acuérdense en que Él dijo que un profeta no podía morir fuera de Jerusalén. Y cuando iba entrando, se acuerda que Él se sentó en un burro. Y la gente tendía sus mantos. Y los que no tenían mantos tiraban las ramas de árboles para que el rey entrara. Y decían: ¡Hosana al que viene en el nombre de Israel! Y los fariseos le dicen a Jesús: ¡Cállalos! ¡Que no proclamen! El único que merece la aclamación es Dios. Lo que los fariseos no sabían, que el que estaba entrando, ¿quién era? Dios. Y Jesús dijo algo: si estos no cantaran, aún las piedras cantarán. O sea, si usted y yo no cantamos, Dios puede hacer cantar a las piedras. No, es que Dios necesita de mis canciones. ¿Dios necesita tus canciones? No. Pero le cantamos porque Él es grande. Jehová es mi cántico y mi salvación. A mi Dios cantaré en mi vida. Al Señor cantaré salmos mientras viva. Él es grande, Él me inspira a adorarlo. Él es único. Y aunque no lo necesite, yo lo canto. Porque Él me dio el privilegio. Dice la Biblia: sacrifiquen a Dios siempre alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. No habrá más alabanza tan grande para Dios que pronunciar el nombre de Jesús, hermano. Porque a Dios lo único que lo satisface, ¿qué es? Cristo. Y la única alabanza preciosa que puede salir de nuestros labios es nombrar el nombre de Cristo. Eso es lo más grande que hay en alabanza para Dios. ¿Quiere alabar a Dios? ¿Quiere sacrificar alabanza verdadera? Pronuncie ¿a quién? A Jesús. Hable de Jesús. Cántele a Jesús. Proclame a Jesús. Eso es lo único que satisface a Dios. Amén. Miremos otros pasajes. Colosenses 1:10. Mire, esta debería de ser la meta de todo creyente, hermano. Colosenses 1:10. Leámoslo desde el 9, dice así: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como Él es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo que debemos de hacer nosotros, andar como es digno de Dios, llevando fruto en toda buena obra y creciendo siempre en el conocimiento de Él. Ese debería de ser el vivir de todo creyente, hermano. ¿Para qué vivo? Para agradarlo a Él, para llevar fruto para su gloria. Y mientras viva, hermano, desafiarme a conocerlo, a crecer en el conocimiento. Pero ¿sabe que los creyentes a veces no quieren eso? Los creyentes quieren saber todo lo que Dios tiene para ellos, pero no quieren conocer a ese Dios precioso. Por eso estos temas son tan extraños. Y como decía el autor de un libro que me impresiona, Qué diferente es Dios del púlpito corriente al Dios que la Biblia dice. Es muy diferente el Dios que hoy en día se predica al Dios que verdaderamente la Biblia muestra. Un Dios sublime, un Dios independiente de todos. Ese Dios, Él es independiente de todos, pero todo depende de Él. Todo depende de Él. Hebreos 1. No somos nada sin Él, definitivamente. Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas? O sea que Él es, todo depende de Él, aunque Él es independiente de todo. Todo lo necesita Él, pero Él no necesita de nada. Todo necesita de Él para seguir subsistiendo, pero Él no necesita de nada para seguir subsistiendo. Pastor, ¿y los escogidos entonces qué? O sea, ¿cuántos aquí son escogidos de Dios? Somos escogidos. O sea, si Dios no necesita de nada, ¿por qué nos escogió? ¿Quiere verlo? Efesios 1:5. Efesios 1:5. Versículo 4. Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo nos escogió? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos escogió? Porque Él así lo quiso. Simplemente porque Él así lo quiso. Créame, Dios no necesitaría de sus escogidos. Pero Él, de todo lo que hizo, escogió a algunos para que estuviesen con Él en toda la eternidad. ¿Pero porque necesitaba de nosotros? ¿O porque así le plació? Más adelante dice, por el beneplácito, por su beneplácito, porque Él quiso, porque a Él le plació. Hermanos, ese es Dios. Y quiero que lo miremos de esta manera. Él es sublime en todo, puro e independiente de todo. Él da a todos, pero no es enriquecido por nadie. Y terminemos con Jod capítulo 26. Mire, hermanos, ¿lo sorprende en algo lo que hemos hablado? Versículo 14. He aquí, estas cosas solo son los bordes de sus caminos. ¿Cuán leve es el susurro que hemos oído de él? ¿Qué es lo que hemos oído de él? Un leve susurro. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? O sea, quiero decirles algo. Dios es más grande de lo que hemos hablado. Dios es más grande que eso. Uy, pero el pastor cómo se esforzó para estudiar esto. Solo esto, solo es un susurro, hermano. Solo es un susurro. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a tener una eternidad para conocerlo a él. Pero él es tan grande, hermano, que no comprendo por qué los cristianos somos tan suaves para reverenciarlo a él. Cuando uno conoce la grandeza, lo que yo decía, ¿alguna vez han visto ustedes un carro de esos viejos de los años 40? ¿Un Ford viejo? Y hoy en día los ponen bonitos. Les echan pintura metalizada, les cambian los rines, los croman todo. Y usted ha visto un carro de eso, y los que les gustan los carros, ¿qué dicen? ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! Y usted lo alaba por lo bonito, ¿sí? ¿Qué es más hermoso que Dios? ¿Qué es más grande que Dios? ¿Quién como Jehová entre los dioses? Él es único, único. Deberíamos de adorarle como a nada en este mundo. Por eso el Salmo 95 dice: venid, postrémonos, arrodillemos y adoremos a nuestro Dios. Dejemos las jactancias, hermanos, dejemos las soberbias. Eres tan grande que es digno de ser honrado por todos. Aunque mi honra, créame, él no la necesita. Yo sí necesito honrarlo a él, porque él es grande. Aunque él no necesite que yo le glorifique, yo necesito glorificarle porque él es grande. Aunque él no necesita mi adoración, yo le adoro porque él es grande. Yo sí necesito adorarle. No es cuestión de que Dios lo necesite, es cuestión de que nosotros necesitamos hacerlo, porque Él es grande. ¿Amén? ¿Oramos? ¿Oramos? Ese es el Dios que tenemos. Por eso el que le puso ese título a Isaías 40, el incomparable Dios de Israel, acertó, hermano. Él es incomparable. Padre, gracias te damos por revelarnos estas cosas. Como dice la Escritura, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y nos las revelaste a nosotros. Hoy hemos aprendido que tú eres completo, suficiente, satisfecho de ti mismo, no necesitas nada. Si algo tú hubieses necesitado, lo hubieras llamado desde el principio. Pero no lo hiciste así. Tu gloria no aumenta ni disminuye porque los hombres te adoremos o te glorifiquemos o te magnifiquemos o porque pequemos, Dios mío. Tal vez todo esto es para la manifestación de tu gloria, pero no para la necesidad tuya. Tú eres grande en carácter, nos inspiras temor, nos incitas a la adoración, Dios mío, porque conocer esto lo único que nos hace es inspirarnos a adorarte, a engrandecerte, a magnificarte. El Dios que es suficiente, Dios mío. Hoy aprendimos que tú no necesitas de nada, pero todo te necesita a ti. Yo te necesito, hoy reconozco que estoy vivo, es por ti. Hoy reconozco que soy lo que soy, es por tu gracia y por tu amor. Padre, perdónanos, porque hemos pecado, perdónanos. Porque no hemos andado como es digno de ti, no hemos llevado fruto y no hemos crecido en el conocimiento de Dios, pero ayúdanos a cumplir este propósito. Gracias por este versículo que nos regalaste como inspiración para este tema. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? Grande entre los grandes, único. Señor, no hay hombre tan poderoso en esta tierra que pueda compararse a ti. Por eso perdona a la humanidad que cambió la imagen de Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible, Señor. Perdónanos, porque de alguna manera el hombre ha querido hacer semejanza de ti. Y esto nos ha llevado a pecados terribles, porque hemos cambiado la gloria del Dios grande. Perdona el pecado de los seres humanos. Perdónanos por creer que tú necesitas algo de nosotros. Perdónanos aún por ser tan orgullosos y por creernos tan grandes en medio de tu pueblo. Perdónanos que nosotros entendamos que solo hay alguien grande. Como Pablo se lo escribió a Timoteo, el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, él sea honrado por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Él es grande. ¿Cuántos creen que Él es grande? Él es grande.